día y día. En sus ojos hay tristeza, pero su carita cambia cuando esta rumbita suena. No, no, no, no. No llores, no llores, no llores, nena. No llores, no llores, que yo te quiero. No llores, no llores, no llores, nena. Que yo te traigo cositas buenas. Un muchacho que ignoraba.